prepárate, porque ya empieza Rock y Violencia, tu programa de rock. Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos, Rock y Violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rock y Violencia. Rock y Violencia. Yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras: ¡Rock y Violencia! Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es el segundo programa de la temporada 2009 de Rock y Violencia. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes. Colgada, se me frío el agua del mate. La mesita. ¿Cómo estás, Soledad? No, bien, bien, acá. Brillante, como el día. Bueno, este programa tenemos una sección. En fin, aparte de la agenda que vamos a tener siempre, vamos a tener una sección que se llama Andala de Rock Plato, una sección dedicada al rock femenino que va a estar presentada íntegramente por Soledad. En contra de los varones. En contra de los varones. Como si fuera algo de clases. Bueno, ya les digo, empezamos con este programa, que es el número 2 de la temporada 2009. Cualquiera que quiera comunicarse con nosotros, ya saben, el mail rock.y.violencia.radio@gmail.com. está también en un separador puesto, así que lo pueden hacer. Si nos pueden mandar la biografía de las bandas, todo lo que quieran. ¿Qué te parece? Mándenlos lo que quieran, que nosotros nos gusta recibir. A vos te gusta recibir. Parece un verdulero cuando hablas. Durazno 40%. Aprovecho que tengo la voz sacudida por el cigarrillo. Avarelada, Adriana Varela. Bueno, empezamos con el programa. Ahí vemos. Anda a arreglar el cuerito de la canilla. Loco, déjame romper los huevos. ¿Por qué no va a lavar los platos? Anda vos a lavar los platos. Anda a lavar los platos. La sección de rock femenino que se la aguanta. Bueno, vamos a hablar primero y únicamente de Ultrasónica. La idea de este bloque es hablar siempre de dos bandas. Pero como me gusta tanto esta banda, vamos a hablar de esta y vamos a pasar dos temas. Esta es una banda que se formó en México en el 96, tienen tres discos. El tema que vamos a pasar primero es del primer disco, que Yo Fui Una Adolescente Terror Satánica se llama. Yo Fui Una Adolescente Terror Satánica, que salió en el 2000, y el tema que vamos a escuchar se llama Monstruo Verde y formó parte de la banda sonora de una película que se llama Perfume de Violetas. No sé, habría que bajarla la película. Después tiene otro disco que se llama Sí Más Más. Son sexópatas las chicas. Está muy buena la banda. Es una banda de garage. Y bueno, y el segundo tema que vamos a pasar es un tema del tercer disco que está grabado con una banda de rap. ¿Cómo se llama la banda? Los Vigilantes. Los Vigilantes. Y el disco se llama Corazón Rocker. No es generalmente, o sea, ellas no tocan este estilo. Son más punk, grunge. Una mezcla ultrasónica. Son tres bandas diferentes. Está, por ejemplo, está Patricia de She Devils y las otras chicas no sé de qué banda son. Sí, las fundadoras fueron dos: Jessie Bulbo, que toca el bajo, y Jenny Bombo. La primera, que bueno, abandonó el grupo cuando se disolvió en el 98 por primera vez, después volvieron. Se fue para Pittsburgh, se fue a vivir a Pittsburgh, y la otra chica, Jessie Bulbo, fue la que se dedicó por entero a la pintura, después una nena y se dedicó a su niño también. A la cocina, a lavar los platos, a atender a la hija, etcétera, etcétera. No, porque esos platos a lo mejor se contrató un sirviente para que le lavara los platos. Bueno, espero que las disfruten.